Estamos en las 9, ya casi 52, nos vamos hasta Roque Pérez, vamos a hablar con Fernando Martini porque se desayunaron con una noticia increíble. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlitos? Buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿qué pasó en el local nuevo? ¿Qué pasó? Lo que suele pasar en muchos lugares. Impresionante. Fuimos víctima de, nuevamente, de otro robo. Sí. Realmente un tema profesional, lo estaba fuera del aire. Personas que realmente tienen que ser más que rateros, como les llamamos normalmente, ¿no? Porque, bueno, cuando nosotros inauguramos un nuevo local, lo hemos instalado con los sistemas de seguridad acordes como para tratar de que no suceda nada, ¿viste? Claro. Pero bueno, pero la gente está entrado por el techo, ha entrado puntualmente donde está la central de alarma y la ha desconectado, o sea, la central se disparó una sola vez, que me llamaron de la empresa a las 4 de la mañana, pero me dijeron, no, es un disparo, y bueno, yo por ahí no le hice eco tampoco, el móvil pasó y parecía que no había movimiento, y después fueron puntualmente al lugar donde está la CPU de la grabación de las cámaras, que está escondido en un lugar que, bueno, si vos no sabés, eran muy pocas las personas que sabían de esto, ¿viste? Qué impresionante. Y vos, si no sabés, realmente no sabés qué hacer. Pero bueno, esto no lo hace cualquiera. Claro. Es un profesional que sabe dónde tiene que desconectar, porque el reporte para el alarma era como que se había disparado un sensor y bueno, y realmente terminaron cortándola, rompieron los routers, o sea, no teníamos internet, nada, para que no se grabara para afuera. Es muy, muy profesional lo que hicieron. Claro. ¿Y realmente qué? Económico, nosotros no dejamos dinero en el negocio nunca, está todo bancarizado, porque este negocio, sabe que cómo son los negocios hoy, por una cuestión de seguridad y por los movimientos que hacen, normalmente es por crédito bancario o se trabajan con valores, entonces no. La parte de dinero no es grande, ¿me explico? Claro. Pero sí todo el daño que hicieron. ¿Qué buscaban? Para mí buscaban puntualmente dinero, porque realmente había computadora, todo, no se llevaron nada. Solamente dinero, yo tenía una caja chica, donde tenía algo de dinero, el cambio, había un par de cheques, que también eran cheques a fecha, y bueno, y se lo llevaron, pero bueno, tampoco con los cheques tampoco se puede hacer mucho, porque vos lo denunciás y listo. Claro. Claro. Pero bueno, también pasó acá en el Parque Industrial, a la otra empresa también le pasó lo mismo, a dos empresas le pasó lo mismo. Ajá. El mismo modus operandi. Lo que sí hay, han dejado una escalera acá dentro de mi negocio, que no es de acá, o sea, han entrado por la afuera, subieron al techo, subieron con la escalera y bajaron con la misma escalera, ¿está? Y sabían dónde tenía que ir, porque sabía que había una oficina ahí justo donde tenían que apuntar, porque la escalera mide 4 metros y el techo mide 7 metros y medio. Entonces tenían que apuntar. Y sabían que los sensores no estaban a la altura de 7 metros y medio, estaban a la altura de 3 metros y medio. Entonces, sí. Ese es un tema que, bueno, que seguramente lo vamos a regularizar para la próxima, pero bueno, vos te pensás que tenés todo instalado y todo moderno como para poder cubrir esas cosas, y en realidad siempre estás atrás, porque siempre la persona que está en esto va pensando a ver cómo ir dilucidando o tratando de evadir las nuevas formas, ¿viste? Seguro, te está explotando el celu. ¿Escuchas? Sí, lo apagué. No molesta, pero veo que están escuchándote por la radio, eso es bueno. Seguro. Y además de eso, Fernando, quería preguntarte si en el Parque Industrial no hay seguridad policial. No, el Parque Industrial es un consorcio que me parece que no tienen, no se maneja con de esa forma. Pero sí sé que las dos empresas tenían cámaras, ¿está? Claro. No sé por qué es un consorcio eso, ¿viste? No sé cómo se porque maneja. Porque está pegadito ahí. Está a 500 metros. Claro. 500 metros. Claro. Pero bueno, también si fuimos a buscar las cámaras de ahí, obviamente no estaban. No. No sabemos si empezaron ahí y vinieron para acá o empezaron acá y fueron por ahí. Lo que sé que lo de acá fue más o menos alrededor de las 4 de la mañana. Bueno, no sé si esto lo podés contestar por la causa, digo, pero es un negocio que está iluminado, que está bien plantado. ¿No hay testigos? Porque hay unos... Ahí cerquita está la estación de servicio, sí, hay un kiosco. En realidad entraron por atrás, sí, del local, sí, por un alambrado que justo el cerco perimetral hacía 10 días que lo habíamos desactivado porque había que hacer una plancholita porque se mojaba y sonaba, se disparaba solo. Claro. Se disparaba solo el cerco y bueno, y estaba desactivado. Entraron por ahí muy pancho con la escalera, pero no sabemos si vivían por el acceso, por el costado de la estación de servicio, porque el negocio tiene luz, pero los costados no, ¿me explico? Claro. Y bueno, en realidad, bueno, son muchas más cosas, porque vos en seguridad nunca estás escaso, porque, vuelvo a decirte, hoy instalamos esto y el profesional se prepara para tratar de dilucidar a ver cómo puede evadirlo, ¿me explico? Sí. Y el día de mañana van a poner otra cosa, pero bueno, la norma de seguridad hay que tratar de tenerla para tratar de ralentizar todo el trabajo de la persona. Pero sí, bueno, en este caso no sirvió. ¿Cómo termina esto? Con una torre ahí, como viste, de las cárceles de seguridad, con una persona arriba. Y sí, también lo pensamos en su momento. Es terrible, ¿eh? Lo pensamos en su momento, lo que pasa es que también pensamos en los riesgos que podía tener todo eso. Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, y realmente, bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar con esto y bueno, después a futuro veremos a ver cómo lo manejamos. Pero bueno, a ver, Carlito, hoy es el trago amargo, por ahí digo algunas cosas, como decía recién, con un medio de calentura, claro. Hay que pensarlo, claro. ¿Entendés? Fríamente, claro. Me molesta todo lo que pasa porque realmente uno quiere vivir tranquilo en su pueblo y bueno, vos sabés que esto nos llevó mucho esfuerzo, de hace años que estamos proyectándolo, sí. Y bueno, y vos no querés que pasen estas cosas, pero siguen pasando en esta sociedad. Sí, sí, lamentablemente. Y Fernando, esto que yo te escuchaba hablar del mismo modus operandi, ¿esto podría llegar a conectar al resto de los robos ahí en el parque industrial? Porque son parecidos, según me decías vos. Yo creo que sí. Ajá. Pero bueno, yo no soy quien para saberlo. Claro. Seguramente la policía... No importa, pero el tema es, ¿qué pensás vos? Yo puedo pensar que sí, que es la misma forma. Que claro. A ver, yo no sé quiénes éramos. O éramos una serie de robos, o por ahí desconectaron la cámara para venir puntualmente acá. ¿Entendés? Con algún dato no certero, ¿me explicó? Claro. Entonces no queda registrado nada quién pasó a tal hora, ¿me claro. explicó? Sí, sí. Pero bueno, puede ser así o no puede ser, son suposiciones que yo hago muy apresuradas y bueno, yo no sé, no soy investigador ni sé cómo puede resolverse esto, ¿no? Pero bueno, son todas opiniones apresuradas. Sí, bueno, pero habitualmente la primera impresión es siempre la válida, ¿no? Y a veces sí, Carlitos, a veces sí. La mayoría de las veces. Yo tengo muchas impresiones, pero bueno, la mayoría de las veces. No las puedo decir porque me las reservo. ¿Charlaste con la policía, con el intendente? Sí, la policía vino acá, vinieron dos o tres móviles, estuvieron mirando, ahora viene científica, el intendente estuvo acá, se personó, me llamó por teléfono primero y se personó, estuvo mirando, dijo que tenía mucha relación con algún hecho sucedido ahí, claro. En la misma ciudad de Saladillo. Claro. Muy parecido. Parecido al de Cavalli. Exactamente, no quería nombrarlo, pero lo nombraste vos. No, pero lo que pasa es que ayer hubo allanamientos y está preso el entregador. Bueno, que está en la tapa del diario La Mañana hoy, sí, así que no, bueno, hay ningún secreto. Aparentemente el mismo modus operandi, desconectaron las cámaras, todo, bueno, vieron con una persona, me dijeron, pero bueno, pero, a ver, sin duda esa persona no es, pues es una banda, ¿me entendés? Claro. Es un grupo. Claro. Por eso mismo, yo no soy, te vuelvo a decir, investigador ni nada y no quiero hacer opiniones apresuradas. Pero seguramente alguna relación tendrá. Sí. Y ellos tendrán las pistas, si investigan, tendrán las pistas necesarias. Sí, en el caso de que fuera, el mismo modus operandi, me parece a mí que probablemente, como sucedió en Saladillo, que el entregador fue Ernesto Saúl Carullo, que está preso ahora en este momento, sí. Probablemente haya un entregador local en Roque Pérez. Pero seguramente estas bandas no actúan así porque sí, actúan con gente entregadora. Pero bueno, yo creo que son circunstancias, vos sabés que en Roque Pérez cuando aconteció una serie de robos que también le pasó a mi familia, a mi hermano en su momento, uh-huh. Yo creo que había un entregador local. Claro. Nunca llegamos a descubrirlo. Claro. O sea, la policía nunca llegó a descubrirlo. Pero me parece que está insertado acá. Uh-huh. ¿Y qué sabe? Pasa? Bueno, por momentos se aquieta y por momentos arranca. Entonces no es que superamos la inseguridad. Se mantiene. La inseguridad la superamos cuando se pueden agarrar los culpables. Claro. Me parece. Claro. O sea, a ver, yo opino de esa forma. Claro, claro. Vuelvo a decirte, te lo digo apresurado y por ahí lo digo caliente y no quiero hacer opiniones apresuradas. Perfecto. Fernando, bueno, nuestro acompañamiento, nuestra fuerza y hay que seguir adelante. ¿Qué va a hacer? Sin duda, Carlito. Sin duda, nosotros, bueno, hoy ahora estamos tratando de que, bueno, que las empresas que nos proveen todo el servicio de internet, todo, vengan porque, bueno, y espero la policía y que siga funcionando, estamos en época de trabajo, claro. La gente de campo está esperando que abramos, hay gente, clientes, la verdad que con buen ánimo esperándonos que abramos porque necesitan mercadería, claro. y bueno, tenemos que seguir trabajando, no nos queda otra. Mucha fuerza, Caru, y saludos a la familia. Gracias, Carlito, muchísimas gracias, sabes que te aprecio mucho, gracias a vos y gracias a toda la audiencia. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos con Fernando Martini, bueno, terrible, ¿eh? Tipo Misión Imposible, el robo, increíble. 10 y un minuto, nos vamos a la pausa con 21 grados ya de temperatura, vamos.